Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría Osorno. El procedimiento en el sector de Bahía Mansa, Villarrica, corresponde a un individuo que usa tobillera, de estas que son monitoreadas por parte de personal de gendarmería, el cual es sorprendido por el dueño del negocio sustrayendo chocolates desde el mesón. Producto de ello, luego increpa al sujeto, quien responde amenazándolo, inclusive de muerte. Se retira del local y vuelve acompañado de dos sujetos más para proceder a causar daños y intimidación, tanto con arma blanca, con presuntamente algún tipo de arma fuego de corta, al dueño y propietario del negocio. Se constituye personal de carabineros a cargo de la subteniente Nicole Enríquez, quienes logran detener a dos sujetos que van a ser puestos a disposición de la Fiscalía Local de Osorno, y un tercero, que es precisamente quien usa la tobillera, que está debidamente identificado, quien se logra dar a la fuga y está en estos momentos siendo buscado por personal de la unidad en terreno.